últimas notícias del mundo. Good business information. Voices of a new generation. Los precios del petróleo. La guerra está por empezar. No podemos imaginarnos peor situación. A situation still of some chaos. Acceso restringido. Si solo crees lo que ve, en lo que escucha, en lo que dice, en lo que piensa, no moleste. Esto es la vida real. En estado de alerta permanente, transmitiendo para todo el planeta en caso de que el mundo se desintegre. Ándale, y arriba, arriba, damas y caballeros, sean ustedes muy bienvenidos a la milésima, decimosegunda emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Desde la nave María Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanoparlantes, les saluda el pirata y su amigo, el señor Lagartija. ¡Hola, amigos del planeta caliente! ¿Cómo están? Muy dignos representantes. Sí, sí. Han llegado por aquí. Algunos están inclusive con frío, pero el calor interno les hace que sus ojos se enciendan. Algunos están arrechos, otros están arrechos. Sí, sí. No hay casi diferencia entre los arrechos y los arrechos. ¿Qué arrechos están? Señoras y señores, presentaremos en que, claro, algunos están preguntando en el sentido peruano de la palabra o en el sentido venezolano de la algunos palabra. Algunos están arrechos y sí, otros están arrechos, güey. ¿Para qué vamos a entrar en profundizaciones? Señoras y señores, vamos a presentar ahora la más hermosa de toda esta tripulación. Ella es la productora estrella de este programa de radio y está en estos momentos en la cabina. Con ustedes, la Muda. ¿Qué haces ahí, Muda? No sabemos. Está haciendo una guardia. ¿Qué? Ya puede entrar y yo no. ¿Qué? Porque usted la última vez que entró ya se sabe lo que pasó. Es decir, y ahora lo vemos. Justamente llegar al vato que llega del Waterloo. Señoras y señores, sí. Con ustedes, quien nos lleva hacia los confines del espacio cósmico. Con ustedes, tomando los controles en estos momentos, el Capitán Roger Vinilo. Ah, sí que sí. Capitán. Que tiene una muy buena suplencia, Capitán. Sí, escúcheme, Capitán. Usted como que la deja a cargo y toda esa mamada. Pero si ocurre algo, ella sabe cómo reaccionar. Se la Muda dice que sí, el Capi dice que no. Es como complicada la situación, pero por suerte tenemos a alguien. Ella sabe cómo reaccionar ella. Claro, que sí. Agáchense y cúbranse, salten de la nave, ¿verdad? Pero tenemos a alguien que podría cubrir todas esas, las falencias que pudiera haber. O si cuando se enciende la luz roja de alarma, cuando salta el termostato interno, está con nosotros el técnico a cargo de este viaje, representando a todos los técnicos que en estos momentos están poniendo el programa al aire en cada una de las retransmisoras del mundo. Con ustedes, el Nico. Así que sí, el que sabe cómo reaccionar. Sí, y si está lejos no importa porque su cola prensil no, es flexible. Sí, sí, sí, que es la reacción permanente, sí. Bueno, así reaccionamos como merecemos. Suenan las campanadas y otra vez a poner el cuerpo. El combate diario es invisible, lento, descoordinado, sin brillo, sin publicidades, sin anuncios, sin descanso, pero golpea y golpea. Camino hacia ningún lugar. ¡Allá vamos! Aviso a la audiencia. El programa que usted escuchará a partir de este momento ha superado los controles de calidad a los que fue sometido. No obstante, si usted percibe olores nauseabundos o acumulación de hongos parasitarios en derredor del envase, comuníquese a nuestra línea de atención al cliente en caso@canaltrans.com y en el lapso de las próximas 24 horas recibirá en su domicilio algo que lo haga desistir de iniciar acciones legales. En caso de que mundo se desintegre, transmitiendo para todo el planeta. Hace algunos pocos meses, mi hermana menor decidió que era rockera. Sí, pero bien rockera, ¿eh? Sí, sí. No así como rockerita chafa de que me gusta un poco el rock y me gusta todo tipo de música y la mamada. Rockera, rockera. Esto lo firma una firma acreditadísima aquí en el programa. Si lo conocen, es Milan de Garkel. Ah, Milan. Y llega para decir esto, ¿no? Luego dice, para este efecto, se pintó las uñas de negro, que es lo primero que debe hacer una dama que quiere borrarse rockera. Se compró unos Converse, dice, adquirió blusas con frases mordaces, tipo, ¿y tú qué miras, hijo de la chingada? Claro. En caso de violación, esto es el frente, y ese tipo de cuestiones. Y comenzó a frecuentar foros de internet donde hablaban de vampiros y anime, y de, bueno, de no sé qué más pendejadas. Sí, de rockera. Claro. Dice, muy independiente a todo esto, le fascinaba el nuevo disco de Gwen Stefani. Su escuela y amigas son las más fresas y no tiene la más remota idea, justamente el grupo de amigas, de lo que implica el rock en ningún sentido de la palabra. Bueno, es una moda. Claro. Y entonces, en ese sentido, eso es lo que opinan opinan las amigas. Ah, el rock, ah, sí, es una moda. No tienen la menor idea de lo que está ocurriendo justamente con esta su amiga que de pronto le apareció con las uñas pintadas de negro, cambiando sus vestimentas y con cara de odio absolutamente todo lo que me rodea. Dice, bueno, así que ellos no tienen ni idea, viven sus mundos de cosas coloridas. Dice, hoy está como pináculo de su transformación, se acercó a mi mamá y con la frescura e inocencia que caracteriza a los adolescentes, le dijo que había decidido pintar su cuarto de negro. ¡Ah, sí que sí! Sí. Inmediatamente la autoridad paterna, que pareció escuchar ese fraseo en algún momento, me mandó llamar a mí, su hermano mayor, y me pidió que pusiera una clave o algo en la PC para que mi hermana ya no pudiera utilizarla más. ¡Mierda! Es decir, la PC como fuente de todos los males que aquejan a la juventud. Sí. Dice, bueno, mi mamá está convencida de que todas esas ideas rockeras que ahora borbotean en la cabecita infantil de mi hermana provienen de los foros que frecuenta, porque ya había visto que hablaban de vampiros y esas cosas. No, aquí es como el huevo la gallina, pero está bien delineado. Sí. Uno va a buscar el foro que lo identifica. No hay un foro que lo identifica a uno, porque uno estaba hueveando en la PC y dice, ay, me metí habla, en un foro de vampiros. Claro, ven, me metí en un foro y ahora como que me gusta esto. No, generalmente, señor, ustedes que ya son mayores y no nacieron en la época de la PC, lo único que conocen ustedes de PC es el Partido Comunista Mexicano. Les decimos, a ver, veamos que, así. Claro. Usted, señor, cuando compra su preservativo, sí. ¿Usted compra así cualquier preservativo? Claro. ¿O elige el que les acorte? Sí, o lo que es peor, usted va por la calle simplemente feliz y el farmacéutico sale y le dice, le coloca directamente. Le coloca el condón directamente. Sí. Usted, no, pero no. Sí, folle. Y si no es con su esposa, folle lo mismo, sí, ¿eh? Sí. Con cualquiera me lo usa y si se le cruza un cabrón, pero también me lo utiliza. Sí, o un perrito. No, las cosas no funcionan así, señora, señor. No. Su hija está pasando por una lógica turbulencia, no solo adolescente, endocrina, sino también mental adolescente, en búsqueda de cierta identidad. Sí. Si ha identificado con determinado grupo, ¿qué le decimos nosotros, señores? No son los males que pueden aquejar a su hija. Yo prefiero a una hija pintando el cuarto de negro que no pintando cuartos ajenos. Y no volviendo con cara de alegría y contando dinero y diciendo, ¡ay, mi cuarto rosa es fantástico! Continúa la historia, porque mientras estamos educando a los padres de esta dama en cuestión, que es la hermana de Milan, dice, mi mamá está convencida de que todas esas ideas rockeras que ahora le brotan de la cabeza infantil a mi hermana provienen de los foros que ella frecuenta, porque ya había visto que hablan de vampiros y todas esas cosas. Cuando mi hermana se enteró que no podría cibervisitar más a sus ciberamigos, se puso como loca y se salió a la calle a gritar como auténtica luna. ¡No! ¡No puede ser! Y luego se metió adentro de la casa. Sé que se dice. Dice, entonces mi madre se me acercó y me dijo que tengo miedo, Mila. Que no podía creer la reacción de mi hermana, que le daban ganas de ir a echarle agua bendita de esta situación. ¡Agua bendita! Agua bendita. La madre soluciona las cosas con agua bendita. ¡Ay, se me quemó el pollo! ¡Agua bendita! ¡Ay, mi hermana está con 3 cabrones en su habitación! ¡Agua bendita! ¡Ay, y yo no entré a la universidad! ¡Agua bendita! Y así, ¿no? Sí. Pero bueno, dice, de aquí yo ahora tengo como 4 grandes preocupaciones. Número 1, la vergüenza que hemos pasado con los vecinos. Los vecinos ya están acostumbrados, o sea, sale uno y entra a los disparos, vuelve otra a las 5 de la mañana. Que salga una chamaca con las uñas pintadas negro y diga, esto no puede ser, y encima no se sepa qué es lo que no puede ser, no creo que pase a mayores, y olvídate de eso. Número 2, la reacción de mi hermana, que denota un retraso mental o severa demencia, no sé. No, adolescencia, güey. Hay quienes salimos a las calles a gritar y hay quienes nos mordemos el labio inferior y luego es peor. El número 3, la posibilidad de que vayan a quitar internet por culpa de ella y no pueda bajarlos más. Ah, no, que Átala a la silla y ponle claves en todas las PCs que puede, inclusive Sí. las de los ciber de de donde es. Que a ella también. Claro, ponle una clave a ella. Y número 4, que mi mamá realmente piensa que todo se puede solucionar con agua bendita, dice. Bueno, divertido. Pero debe pensar, sí. Y sí, divertido y preocupado, les escribe su amigo Ayakayatun Milan de Gargelar. Milan. Pero Milan, cuando te hiciste el... Sí, la cresta... La cresta tu madre te lavaba la cabeza con agua bendita. Claro, cuando tú superaste, o sea, que todavía es un post-adolescente, casi podemos decir que es un adolescente, Milan, tus padres no estaban preocupados por ti. Cuando te sacaste las fotos que nos enviaste... El machín de la casa se le puede... El machín de la casa que esté bien endrogado, que esté bien enfiestado, con 348 mujeres casi 254 vatos. No importa, porque está definiendo su futuro. Y será el machín de la casa. Ahora la nena que no me haga desmadres, ¿no? Ya debe ser como viejita de joven. No sé, si tus padres no se asustaron con... No, a lo mejor lo internaron en algún lado a Mila en la adolescencia. Mila, ¿tú ves que es incontrolable o es... Sí, tu hermana... ¿cómo, o es tu hermana? ¿Cómo está tu hermana? ¿Pone los ojos en blanco y echa espuma por la boca? Dice Clee de Linda Blair. ¿O está más o menos... sí, controlada? No, porque si está muy loca, bueno, hay que hacer lana con sí, ella. Sí, hay que hacer lana. Hay que ponerla a cantar en una banda. Sí, o llevarla en una jaula por los pueblos y que haga su esto no puede ser, que está chingón. Ahora, si la ves así, experimentando como un adolescente normal. ¿Sabes? Yo imagino que debe tener esta pregunta. Lo ideal para saber si una hermana está loca, o sea, loca que se puede levantar en medio de la noche y asesinarnos, es comprarle, por ejemplo, un hámster. Ah, sí que sí. Y si al hámster, como que ella le dé todo su cariño, su afecto al hámster, si el hámster aparece con vida al día siguiente y no se lo ha comido o no le ha puesto un tutú y dice estoy conviviendo con Anna Pavlova, una famosa bailarina rusa, y tu hermana está más o menos equilibrada, así que déjala tranquila. El cura fiestero, ¡ja, grande cura!, llega y dice estaba un americano, un británico y un iraquí. Ajá, ¿en dónde cura? ¿En su casa? Llega con todo el chiste con un martini en la mano. Está bien. Dice, y bueno, estaba en la noche en un bar tomando unas chelas. Dice, y el yankee se bebe su cerveza de un trago, inmediatamente lanza el vaso al aire, saca una pistola, dispara y lo hace añicos. Y luego dice, en mi país los vasos son tan baratos que no tenemos que beber dos veces en el mismo. Porque estuve viviendo en México, sí, por eso terminó así el gringo. El británico, evidentemente impresionado y un poco envidioso también del yankee, bebe su cerveza de un trago, lanza el vaso al aire, saca su pistola y lo pulveriza. Y luego dice, en mi país tenemos tanta harina como para hacer vasos que tampoco necesitamos beber dos veces en el mismo. Y mira con su monóculo, ¿no? El iraquí, más frío que el hielo, toma su cerveza sin alcohol, se la bebe, los mira ellos dos, lanza el vaso al aire y dispara contra el americano y el británico. Sí. Y luego agrega, en Bagdad tenemos tantos americanos y británicos que no necesitamos beber dos veces con los mismos. Bien, soldados, agarren los rifles y biblias y vamos a rescatarla de las garras de esos malditos. Las alarmas suenan y contra los muros de la ciudad prohibida se ven los fuegos de las tribus de desintegrados que saben que unidos son la mayoría. Corrosión, desilusión, frustración y el paisaje desolado latiendo solo en las pupilas de los que transforman en música el sonido de los aceros invisibles que esclavizan. En caso de que el mundo se desintegre, no todo tiene el mismo sentido para todos, todo el tiempo. Helter Skelter desde Caracas, Venezuela. Ah, hola, Helter Skelter. Hola, amigos y amigas. En un país petrolero que ha ofrecido ayuda a otros países para reparar y asfaltar sus carreteras, creo que es harto enigmático el hecho de tener carreteras llenas de huecos en el caso de la vía hacia el oriente, donde además podemos observar, por ejemplo, en Barcelona pasan 2-3 años y cuando la visitas de nuevo, verás el mismo hueco, la misma máquina al lado del hueco y el mismo pilanco de escombros, igualito como quedó hace tiempo. ¿No es esto un enigma indescifrable? Claro, porque uno no sabe qué pasa en medio. A lo mejor tapan el pozo. Póngale. Y luego hay como una explosión que vuelve todos los escombros al mismo lugar y esas mamadas. O no llega la lana como para que el obrero encargado de vialidad se ponga a trabajar. Son enigmas, verdaderamente, gente. Sí, cantar. Sí. Smith del DF mexicano. Ja, hola, Smith. ¿Qué onda, María Tijuana? Les saludo como que a mí como que un enigma de la vida cotidiana se me presenta. Es que yo acostumbro cagar antes de meterme a la regadera. Pero en ocasiones realmente me esfuerzo por hacerlo. Así, bueno. Pero en ocasiones hasta me fumo un cigarro y me tomo un café. Esperando, sí. Todo eso sentado en el bar. Tiene como un baño amplio, con una cafetera, con cigarros, todo preparado como para, en el caso de que la cuestión no salga bien, quedarse a vivir ahí. Esperar. Claro. Dice, es más, ya le llega el periódico al baño, por debajo de la puerta le entra, ¿sí? Le entra y dice, bueno, y justo cuando... Tiene la computadora en el baño también. Todo. Dice, entonces opto por... cuestión que cuando pujo y no sale nada, entonces opto por meterme a bañar sin cagar antes. Y justo cuando terminé de vestirme, la corbata, traje, todo, hemos sacado la pelucita, se caga todo. Me cago todo, dice. No sé, me siento y entonces sale sin problemas y así al terminar me tengo que volver. Ese es el famoso solete inteligente. Sé que sí. Tienes el sorete pan. Claro, el mojón inteligente que dice, ah, sí, cabrón, ¿tú crees que estoy a tus órdenes? Claro, que estoy a tus órdenes y que mamá, y que miras al reloj y, ay, tengo... No, no. Yo, así es la naturaleza. This is the time. Claro, this is the time. Tengo que volver, lavarme, bueno, todas las cosas que, ¿no? Dice, uno debe hacer. Carajo, eso no se vale. Bueno, ese es el enigma de lo cotidiano. Por favor, pongan... Es psicológico, güey. Lo que debes hacer es hacer que te bañas, claro, pero no te bañas. Debes engañar al señor mojón. Veremos si es tan inteligente. Sí que sí. No, prueba con eso. El problema no es el bañado. Ah. El problema es la vestimenta. Entonces puedes hacer que te vistes, pero no te vistes. Pero a lo mejor lo que te produce el movimiento es alguna canción mamona que cantas mientras te cambias. Ah, puede ser. Uno cuando se cambia, a lo mejor está azul como el mar, azul. Eso te hace cagar. Eso es. Evidentemente. Eso lo hace cagar. Cristian Castro hace cagar. Por lo tanto, te recomendamos que en lugar de todo el ritual, frente al espejo, hagas como que te estás cambiando. Claro, y nada, en lugar de escuchar Sex and Destroy, escucha alguna rola de Luis Miguel, por ejemplo. Sí. ¿Qué ondas? ¿Cómo están desintegrados? Les saluda a su amigo, el bellotero de Nogales, Sonora, México. ¡Ah, hola, bellotero! El otro día, tuve que ir al médico debido a que tenía un dolor en mi estómago. Tras una revisión médica, me dio el diagnóstico. El tipo me dijo era una gastritis erosiva. ¿Quién sabe? Erosiva. Erosiva es como que erosión eólica. Póngale, sí. Y las piedras toman... Y sí, llevan millones de años. Es complicadísimo eso. Lo bueno es que eres inmortal, bellotero. Sí. Pero lleva millones de años hasta que justamente... No, es complicadísimo eso. Doctor, dice, ¿quién sabe qué chingado sea eso? El doctor me dio tratamiento y me dijo que todo esto venía por el estrés, sí, o por mi estilo de vida. Sí. Cuando un médico, los médicos estarán sonriendo de costado en estos momentos... Sí. Cuando un médico no sabe de qué mierda es lo que tiene este... Es el estrés. Esto es por el estrés. Güey, pero yo he hecho la hueva todo el día. No tengo una puta... La hueva trae hueva, y trae este estrés. Ah, en determinado momento... Estrés, la hueva. Cuidado la con hueva. El colo, por el colo de Lima Perú, a lo mejor hueva. Hay un experimento que es estrés de hueva. Total. Es tremendo eso, que te cae el cabello y te crece el culo. Dice, bueno, o sea que me dijo, debes cambiar tu estilo de vida. Otra gran mamá de los médicos. Debes cambiar tu... Que como si uno el estilo de vida... Ah, este estilo de vida no me sienta, pues cabrón, bueno, me buscaré otro. Es tu lifestyle. Sí, lifestyle. Dice, o sea, el alcohol, el tabaco, la cafeína y otras cositas por ahí. Como este cabrón es primo de mi novia, me dijo que si no cambiaba mi estilo de vida me iba a llevar la chingada. Entonces, es complicadísimo. Dije, y entonces, ¿qué dijo el bellotero? A la verga con todos los vicios. A la verga, eso. Una frase fácil de pronunciar y difícil de realizar, pero puta madre, qué difícil es hacerlo. No es tanto que uno no tenga fuerza de voluntad, pero es que siempre algún cabrón, situación, evento, lo que sea, te orillan a agarrar los putos vicios de nuevo. Sé que sí. Bueno, básicamente el máximo problema de justamente dejar un vicio... Son todos esos viciosos. Son los viciosos que te rodean. Sé que sí. Ah, échale un whisky, cabrón. No, pero cabrón, dejé de tomar. Bueno, entonces no nos sirves ya como amigo. Claro. Si tus amigos son amigos del whisky o son amigos de las drogas, inmediatamente ya dejas de serle funcional a la actividad de tus amigos. Sí que sí. Por lo tanto, es más complicado desde ese punto. En este sentido, pero esto es un mensaje donde el destino estaba marcado, cabrón. Ah, sí. Donde tú puedes decir, ya no más, y no, porque el destino está escrito. Y ustedes me dirán, ah, no mames, pirata, ¿cómo que el destino lo hacemos nosotros? Bueno, güey, escucha esto porque es chido. Dice, como por ejemplo, en una ocasión, hace unos años atrás, quería dejar el vicio de la mota. Ajá. ¿No? Yo casi lograba, pero cuando un amigo me pidió que le diera un aventón a una colonia conflictiva de esta ciudad. Había mucho desmadre en esa colonia y estaba llena de pandilleros. Fuimos en búsqueda de un familiar de él, y yo le dije de antemano, si vas a buscar mota, ahí te voy a dejar, hijo de la chingada, ¿eh? Pero no quiero caer otra vez en el vicio, le dijo el bellotero, siendo bien claro. Y el amigo le dijo, no, güey, yo voy a buscar a mi familiar nada más. Bueno, la familia mota. Sí, claro. Hijo, hola, familia. Soy el papá mota. Sí, al llegar a una casa, tocamos la puerta y nos dijeron que no era el domicilio, que aquí no viven ya los mota. Claro, sí, papá, se lo fumaron. Mamá mota se fumó a papá mota y los niños se fumaron lo que quedaba. Generalmente los niños siempre se fuman. Claro, y la familia mota ya no estaba ahí. Entonces, bueno, mi amigo se sorprendió y dijo, bueno, ya está, vámonos. Se ve que sea muy familiar directo, no era porque se habían cambiado de casa ya y ni él ni se enteraba. Nos habíamos equivocado, nos regresamos a mi carro y cuando de repente nos cortaron el paso como unos 8 o 9 cabrones. Eran unos pinches pandilleros, todos pelones, tatuados y con cara de matones, los hijos de su puta madre. Nos dijeron, túmbense cabrones o se lo lleva a la verga. Ay. O sea que era un pinche asalto. El pinche miedo y la angustia, bueno, estaba de la chingada. Todo lo que tenía, dinero, billetera, carro estéreo, etcétera. Bueno, yo miraba, transpiraba y estaban por irse a la mierda. De pronto con todo el botín, ¿verdad? Sí que sí. Dice, de repente, entre todos ellos salió un güey y dijo: calmado, cabrones, este vato es mi compa. Estuvo conmigo en la secundaria y una vez me alivianó con una bronca que tenía. O sea, refiriéndose a mí, en realidad ni siquiera supe bien quién chingados era. A lo mejor me confundió o no sé qué pedo. Yo le respondí: oh sí, qué onda, güey, ¿cómo estás? Jugada riesgosa esa. Sí que sí. Lo ideal en esos casos es saludar con una mano y hacer un guiño como diciendo: jaja. Porque a lo mejor el cabrón dice: oye, estás igual, pero tu pinche tono de voz ha cambiado mucho, cabrón, no es él, mátelo. Bueno, no, le dices, mujer, tuve un problema. Tuve un problema, que... sí, me hice la jarocha y se me afinó, se me apuntó. Dice, bueno, me respondió: bien, pero ¿qué chingados andan haciendo por aquí, locos? Ustedes no son raza aquí, de toda esa mamada, sí, ¿no? Que sí. Dice, bueno, lo único que se me ocurrió decir es: ando buscando un gallo. Sí, un cigarrito de mota. Y me dijo, y aquí es donde el destino casi está escrito: es verdad, ustedes me pueden decir del otro lado: ah, pero él le dijo que estaba buscando mota. Le podría haber dicho: vengo a comprar una nevera. Póngale. No, sí, estás en una barriada pesada, sí, cabrón, sí. Lo que se ocurre. Claro, vengo a ver a mi novia. Para el culo. Claro. O estoy buscando mota. Sí. Y es preferible en algunos casos decir, sí, ante 9, 8 bats que están por ahí, decir: sí, sí, vengo a buscar mota. Órale, yo tengo una mota bien buena y te la dejo barata, dijo el cabrón. Claro, sé que sí. Dice, por lo cual, oferta. Estuve de acuerdo y la compré. Ustedes dirán: chido, compro la mota, soluciono la situación, me, claro, quedo con mi carro, con sí mi estéreo, sí, con mi lana, con todo, y me la llevo, luego la descargo por ahí, porque la revendo, la lanzo a la carretera, porque yo no quiero fumar más. Bueno, pero aquí viene lo mejor, porque él me dice: oye, para compartir con los amigos, ¿verdad? ¡Chale! Bueno, tuve que encender, ya saben cómo es esto, o sea, tuve que compartir con los pandilleros, ni pedo, qué chingados iba a hacer. Y en realidad no estaba bien buena, pues la compré más para llevarla y bueno, ya, pues, qué sé yo, qué hago después. Bueno, tripulante de la María Tijuana, me despido, cuídense, cabrón, lógicamente el bellotero. Sé que sí. Ahora lleva al amigo todos los días a esa colonia. El amigo ya no quiere ir, le dice: no, vamos a la colonia, vamos a buscar a la familia Mota, tarde o temprano la encontraremos y ahí están buscando toda la familia Mota. Pero sí, por sí, suerte sí, ha dejado todos los vicios. Es una buena técnica. Es una buena técnica, el billetero ha dejado todos los vicios, Hola muchachos, les cuento les escucho desde el programa 996, los felicito por los mil, soy Agus, la Hendry Adicto Radio Escucha, es decir, la Radio Hendrix en San Luis, República Argentina. Dice: quería tirar a la basura al señor Abeja o Avispa, que es el director de la Hendrix. Qué chido eso. Señor Avispa. Sí, vengo a hablar con el director de la radio. Señor. Ya nos cae chido. Dice también a Emanuel, que atiende el ciber con tanta mala onda, que es que los que atienden los ciber no quieren trabajar de no, eso. No. Dice: hoy tienes una máquina. No, si superas la mala onda, como que capaz te haces amigo y todo, pero si no, de entrada es como mala onda. Dice a Pereira, Galván, Tejero, Miguel, que es un equipo de fútbol. No vengan con mamadas, Desde Marabatío, Michoacán, México, les saluda San Pascualito Reload de Dólar. Ahora estoy estacionado en un periodo de literatura cyberpunk, leyendo la trilogía de William Gibson y ambientado con la música de Ladytron Tricky junto a los colectivos de Nortec y Nopal Beat, así que he tenido sueños, premoniciones diría yo. Soñé que descubría un contenedor, ¿no? Era un contenedor un tanto particular, era el contenedor criogénico de Walt Disney, donde salía una proyección holográfica de él, después mutaba Mickey y yo iba a despertar, no, a destapar en realidad el contenedor, pero dije en voz alta: no, dejaré que el señor lagartija lo mate. Uno suele hablar en voz alta en los sueños, sí, sí, ¿no? Dice, pero entonces la proyección se convirtió en el niño elefante. Mierda, ¿será que el señor lagarto quiere matar al niño elefante? ¿Será que los dos son creaciones de Disney? ¿Que el sexto pasajero de la nave es el propio Walt? Sé que todo esto es una conspiración para apoderarse del mundo antes de que se desintegre. Una nave nos vigila, pásenlo pipa, antes de que el futuro nos alcance, se despide por razones obvias. San Pascualito, Ray Reloaded. Postdata, desde que padezco Alzheimer, me ha tocado conocer un montón de gente nueva. ¿Creías que podías elegir tu destino? ¿Creías que podías elegir lo que consumías? ¿Creías que podías elegir tu forma de gobierno? ¿Creías que podías elegir cómo pagar tus errores? Ahora también podés elegir cómo comunicarte en caso@canaltrans.com o si esa no te gusta, en caso@canaltrans.com. La decisión sigue estando en ti. Rompiendo las reglas de juego, rompiendo las limitaciones del cuerpo y la mente, rompiendo marcas mundiales, llegando al extremo de romper las pelotas. Eliomar Tecolote de Boe, en caso de que el mundo se desintegre. El hombre que más sabe de deportes en el mundo está aquí con todos nosotros. ¡Hola! ¿Cómo está, Eliomar? ¡Hola, cómo vamos! Qué gusto tenerlo aquí. ¡Ay, yo soy malo con Pompeo! Le voy a hacer su información. Mejor que mañana se lo voy a decir. Escúcheme una cosa. Más allá de su tono grisáceo que le acompaña en todo el cuerpo, le voy a pedir... ¡Glamuroso! Le voy a remitir información que le va a ser útil a usted para saber lo que tiene que hacer. Tengo muchos mensajes de oyentes. ¿Mensajes de texto? Sí, mensajes de texto que han llegado para con usted, para con... Muchas gracias. Me han contado de su mascota, un osito polar cordobés, que me gustaría también, no sé si hoy o cuando usted quiera. Algún día le contaré la historia. Sí, ¿no? Porque venimos así. Y cuando usted quiera, le cuento la historia del osito polar. Sí, pero comencemos primero con la información del deporte. Al trabajo, Leomar. Sí, a sudar la camiseta. Y con esta nueva tendencia que hay en Europa de reclamar títulos. ¡En el mundo! ¡En el mundo es la tendencia! Una tendencia mundial. Ajá. A reclamar títulos pasados, añejos. Ajá, ancestrales. Entonces el Milán de Italia. Sí. Ha reclamado la Copa de Campeones de 1993. Pero 1993 ha pasado bastante. 13 años de esta vida. Pero ¿por qué recién ahora viene? Porque el Olympique de Marsella es el equipo que le ganó la final. Ajá. Un jugador del Olympique de Marsella que se llama Jean-Pierre Egil. Que el primer nombre lo entendí. Jean-Pierre Egil. Ah, empezaba de ahí. Es el francés. Jean-Pierre Egil. Claro, es para el pasaje francés a llamarle. Confesó. ¿Qué confesó? Estas cosas de los jugadores que hablan cosas después de tanto tiempo. Claro, cabrón, que me viene. Que callarse, viene sí. con la mamada del bidón de blanco. ¿Qué hicieron? Cuando, exactamente. ¿Qué cuando ya se están aburriendo, abejando y no consiguen puesto de técnico. 10 años después. Salen a hablar. Y dijo que antes de la final los pusieron a todos en fila y le dieron una inyección. Oh. A los del Olympique de Marsella. A todo el estadio. A los jugadores. Entonces, como que jugaron drogados, bajo efecto de alguna droga alucinógena que les hizo jugar mejor. Exacto, no sabemos quién le pusieron. Y entonces el Milan reclama su copa. Y aprovecho este momento, esta etapa de mi vida. Una reflexión. Espiritual. Que estoy en otro ámbito. No me diga que va a confesar algo que pasó hace 10 años. Voy a confesar algo que pasó hace poco tiempo. Hace 2 o 3 años. ¿Qué pasó? Quiero pedirle al señor Jaime Bailey. Tú, Jaime, que me escuchas. Jaime Bailey. El famoso periodista y escritor peruano. El hombre debajo del flequillo. Ajá, el hombre detrás de las gafas. Exactamente. Sí, querido Jaime Bailey. Que tienes todo el derecho soberano a venir a reclamar este lugar. El suyo, y el mío. Esta columna puede ser tuya, Jaime, porque el día del casting, sí, tengo que decirle a ustedes también, el día que ustedes me tomaron el casting, ¿sí?, yo me inyecté. No. ¿Qué se inyectó? No pregunte. No me acuerdo qué. El dopaje, el control de dopaje que está fallando, muda, no le hemos tomado los controles a Leo Marte. Bueno, está bien, pero... Si buscan en los archivos, tienen que estar la contraprueba todavía. Pero Jaime Bailey, no sabemos si él sabe de deportes, por lo tanto, estamos felices con ustedes. Muchas gracias. Vieron que diciendo la verdad se llega lejos, sí. Y que Papá Noel son los padres. Escúcheme una cosa. Hay más información de deporte, pero tengo mensajes para con usted. Por ejemplo, Enrique de Chiapas, México. Dice nuestro amigo chiapaneco: quiero preguntarle a don Eliomar Tecolote de Boer que quiero ingresar a la iglesia tecoloteana del séptimo día, pero necesito los requisitos de inscripción y algún número de cuenta para depositar el importe de la inscripción. Bueno, el número de cuenta lo tienes a izquierda de pantalla. En sí, se lo pasan por abajo, nuestras operadoras te contestarán. Sí, si da ocupado es que, bueno, está un poco saturado, ten paciencia y ya sabes a módica suma que debes depositar. Luego no hay más requisitos, que es una vez hecho el depósito ya. El depósito, a los 15 días te llegará la credencial que te acredita como miembro de la iglesia Eliomariana del séptimo día. Ahí debes realizar otro depósito. Es Eliomariana. ¿Cada cuánto tienen que realizar un depósito? Cada 3 meses. La fe en Eliomar puede decaer. Y la fe en Eliomar no debe decaer. Y usted calcula que a los 3 meses va decayendo y ahí cuando hace el depósito. Exactamente. Eliomar tiene todo pensado. Eliomar loco. Dice: el equipo más taquillero y popular de México, las Chivas, contestando. Yafir de Guadalajara. Yafir, has de ser americanista. Y al que no le guste, se aguanta. Y chingue su madre para los rebeldes de los Pumas que atacan a Salinas. Nuevo refuerzo que proviene de la América. Saludos. Hay que atacar. Qué gran guitarrista que es Salinas. No, pero cuando uno, por ejemplo, es Puma del UNAM, sí, lo llevan las sangre. Cuando una espuma. Espuma, ¿no? Espuma. Espuma. Y le viene, por ejemplo, un refuerzo americanista. Usted debe ser considerado es con ese jugador. Muy bien. Cupitajos. Insultos. Y de vez en cuando, si le puedes tocar el glúteo cuando sale de un entrenamiento, lo haces. ¿Y cuánto tiempo pasa hasta que deja ese karma americanista, por ejemplo? 5 o 6 campeonatos. ¡Hola, mierda! No, en el fútbol moderno es como complicado. ¿Qué onda, bros? ¿Cómo estás? Soy Gabriago, aquí desde Atlanta. Hola, Gabriel. Saludas desde la capital de los cacahuates hervidos, Atlanta. Tengo una pregunta para don Eliomar. Sí, dime, dice un amigo mío, dijo lo siguiente: el golf es un deporte en el que se tienen que sincronizar la mayor parte de los músculos del cuerpo. Además de que los deportes en los que se suda son papinches nacos. Don Eliomar, ¿qué me puede decir al respecto de este comentario? Que evidentemente tu amigo es un fresa sin sentido. Tiene la vida coordinada a través de una notebook. Así no puede ser. El deporte individual no es deporte. ¡La mierda! El deporte individual no es deporte. El deporte es ese que se juega en equipo. Es el que se suda. Es el que tú puedes mirar al lado y le dices, ¿qué hiciste? La culpa es tuya. O sea, porque... Claro. Exactamente. El deporte en que hay un técnico para despedir y nosotros poder seguir compitiendo. Muy bien. El deporte en el que hay una tribuna que cuando está enojada te insulta y cuando se tiene que pelear, se pelea. Y si hay que matar al rival, se lo mata. No, es que Eliomar, es, además de que esta columna está avalada por la no violencia en el deporte, yo le quería decir, entre otras cosas, el tenis, por ejemplo, en un deporte, pues, el doble sí. Ah, porque claro. El doble se puede echar la culpa a tu compañero. Pues, el doble es mixto, no. El doble es mixto, no. Es con obstáculos, el doble mixto. Las mujeres no pueden jugar tenis. Mujeres tienen que estar en la cocina. Eliomar, ¿hay deportes femeniles donde se destacan, Eliomar? Sí, sí, por ejemplo, el volei. El voleibol. El volei playero, por ejemplo, el equipo de beach volley de Brasil. Exactamente. Oh, qué lindas que son. Bueno, beach de Brasil. Ya me entró. Escúcheme esto. Hola, amigos interestelares, aquí de la María Tijuana. Les saluda el pelón de Hermosillo, Sonora, México. Estimado Eliomar Tecolote de Borde, debemos pedirle disculpas. La afición de los coyotes pide una disculpa por haber dudado de su capacidad como director técnico. Pues el pasado diciembre todo el mundo te mentó a la madre, pero la realidad era que si el equipo ganaba, se mudaría de estado. Dice, ¿por qué todos los equipos que ascienden o cosas así se mudan a otros estados? Y entonces Sonora se hubiera quedado sin equipo. Y gracias a ti, Eliomar, tenemos equipo en Sonora. Sí, sí. Perdón, Eliomar, muchas gracias de todo. Eliomar el Nazareno tiene un alma grande y puede aceptar las disculpas. Yo lo sabía con anterioridad lo que iba a pasar. Pero no podía pronosticar esa patraña, porque no podía arruinarles las ilusiones a mis muchachos que estaban compitiendo. Pero el último día les dije, muchachos, vamos todos para atrás. Todos para el Puebla, nos gane 1-0. ¡No! Que salga campeón el Puebla, que vuelvan los camoteros que merecen estar en primera. Nosotros nos quedamos en Sonora, que estamos cómodos. Que es nuestro pueblo, ¿verdad, cabrón? Ahí está. Vamos a terminar jugando en el DF a puertas cerradas. Qué feo, ¿eh? Y no es deporte, no es deporte. Sí. No, escúchame, Leomar, ¿alguna información otra del deporte que le haya quedado? Para cerrar el versículo. El versículo. El versículo de la iglesia. Recuerden, niños, Eliomar es eso que te pasa. Ese viene a ser el eslogan de la iglesia tecolotiana. Es como muy abierto, o sea, vengan, Eliomar es eso que te pasa. Es eso que tú estás en el colegio. Sí. Tú estás en el colegio, a tu compañero le entregan un examen. Sí. Se saca un 8, sí. Tú un 6. Eso es Eliomar. La sensación que tienes en ese momento, eso es Eliomar. Es parecida al odio. Bueno, Elio Marte, por favor, ¿alguna otra información que haya que aprender? En la Serie B de Italia. En la Serie B de Italia, hubo un inconveniente. Jugaban por la fecha número 24 el Mantova y el Bari. ¿El Mantova? ¿De qué somos si juegan Mantova y el Bari? Somos del Bari. El Bari. Del Bari, porque es un equipo rojo. Ah, somos y es Bari. Comunista como nosotros. Perfecto, muchos equipos comunistas. Son comunistas para Elio Marte. El Mantova iba ganando 1-0. Entre tiempo, tormenta. Nevisca, una gran nevisca. Oh, nevisca. Tremenda. Nevisca. Sí. Era nevada de tanto nevisca. Ya casi nevada. Una hora de entretiempo tuvo que haber hasta que pudieron limpiar y volver a pintar las líneas de la cancha y volver a jugar al encuentro. O sea, hubo 45 minutos. Una hora de entretiempo, 45 minutos finales. Esto es lo que nosotros queremos en el deporte. Entretiempos y una hora que te permitan hacer cosas mientras tú estás viendo partidos. A usted dice actividades, por ejemplo, se va de la cancha, visita, hace los trámites bancarios, vuelve y se ve el segundo Exactamente. Tiempo. Exactamente. Te vas con un amante, te pagas un medio, un 45 minutos, algo así, la tienes así, te haces un apurado, vuelves. Vamos, mancho. Vuelves a hinchar, porque vuelves con las energías. Claro. Porque en 45 minutos no alcanzaste a descargar toda la adrenalina del deporte adentro. Tienes razón. Vas a visitar a tu esposa, le das un beso a los niños. Bien. Esto lo va a pedir en la FIFA. Lo vamos a pedir en la FIFA en la próxima reunión. Una hora entre el tiempo. Eliomar, ¿se ha amistado al final con su viejo amigo, el director técnico de la selección mexicana? Para nada, señor. Porque ha sucumbido a la prieta de la barra de la América que ha amenazado con cortar una avenida al DF si no convocaba a Cuauhtémoc. Y yo te digo a ti, Ricardo Enrique de la Volpe, te lo vuelvo a repetir, si en el partido que hoy el Tri juega ante Noruega, tú llegas a hacer que ingrese, aunque sea por dos minutos, esa vergüenza del fútbol nacional que se llama Cuauhtémoc Blanco, que ya tiene 33 años y tendría que retirarse a los jardines de invierno a pasear a sus hijas y a cuidar más a su esposa, que anteriormente era mía. Quiero decirte que si lo llegas a poner, aunque sea un minuto, nuestra amistad está por perdida, porque no tienes cojones, porque un técnico mexicano es un técnico machote y se te nota la pasta de argentino al sucumbir ante el primer apriete. Nosotros queremos a un técnico como Miguel Romano, que se bancó 75 días secuestrados tomando agua por un sorbete. Ese es el técnico que merece el tricolor. Con técnicos así llegaremos al mundial. La Volpe, retírate, eres un fracaso. Helio Marte Colote de Bor. Esto ha sido todo por hoy. Y recuerda, el deporte es salud. Es saludar a toda la gran afición americanista que ha amenazado con venir a cortarme la transmisión con esas pancartas que aún les quedaron escritas en el interrumpido piquete al DF. Chávez América, si no fuera por el poder televisivo, no eres nada. No te tengo miedo. En caso de que el mundo se desintegre. Una copia del original. Está pensando. En caso de que el mundo se desintegre. Son Death Maria Tupanense. Les saluda Crefin Blaster desde Atenas, Grecia. Cuídense. Adiós. Che papi, just do it. Comunícate con el control en caso@canaltrans.com. ¡Qué pasión, hijos del mal! ¡Ah, hola, Lobo! Aquí está el Lobo desde Momosplan, Churra Puebla. ¿Qué cuentas? Diciendo, bueno, le cuento, señor Lagarto, sí, a usted porque es mi amigo. Hace dos semanas me comenzó un dolor agudo en mi costado derecho. ¡Ay! ¡Oh, el estigma! El estigma es el costado derecho, pero izquierdo, no sé dónde es, pero son como los estigmas. Empezó a sufrir los estigmas. Lobo... Sí. Lobo, te empezaron los estigmas. Dice, pensé que era mi apéndice o mis riñones. Y para, más abajo. Para no estar a lo pendejo, fui al médico. Resulta que tengo una contractura muscular. Otra pendejada médica. Sí, que sí. Estamos en el día La pendejada médica. Donde el médico desconoce absolutamente no la razón que del dolor. La pendejada de la médica. No, donde justamente desconoce totalmente el dolor, sí. Y dice, estrés, contractura o gases. Póngale. Son las tres respuestas médicas de hoy. Dice, bueno, una contractura muscular. ¿Qué? Sepa la madre, dije. Pero, bueno, me duele un chingo a ratos. El dolor es controlable con medicamentos y cannabis terapéutica. Pero casi no tomo nada. Entonces, por lo regular, solo tolero el dolor. Muy bien, Lobo. El desmadre está en cuando voy a la escuela, chamba, en el transporte público, acá conocido como combi, que son unas camionetas adecuadas, a lo pendejo, para transportar personas, que por lo tanto se van desarmando en el camino, entre brincos de baches y topes. Dice, con tanto brinco, me duele mi costado, pero a madres. Tanto que empiezo a gesticular, aprieto los dientes, cierro los ojos a cada bache o tope que brinca la combi, cuando, bueno, cualquiera que me vea, ha de pensar que estoy cagándome. Sí, dice, se caga. Cuando en realidad me está consumiendo el dolor. Voy a medicarme, Lobo. Bye. Gesticulando con el rostro, espero que no le quede justamente el rostro del dolor al Lobo, que ya empieza a sentir. Hijo, te has cagado. Hijo, te has cagado. No, me duele absolutamente todo. ¿Cómo andan, viajeros intergalácticos? Les saludo desde la ciudad de Oaxaca, México, su fiel amigo, el Perro Botillo. Hola, perro. Perro Botillo, luego de 300 lecturas de tus mensajes, me he dado cuenta que es Perro Botillo. Ah, Perro. Es como Robotillo. Perro robot o alguna mamada así. Sí. Ya, a mí se me figuraba antes un perro pintado por el artista plástico colombiano Botero. Ah, póngale. Pero ahora me doy cuenta que no, que está robotizado. Perro Botillo dice, les cuento algo bien cabrón que me pasó y que no tiene explicación aparente. Resulta que el domingo estaba mirando el partido de los Pumas por TV. Dice, comiendo frituras y bebiendo soda de cola. Faltaban 15 minutos para terminar el partido cuando de pronto doy un parpadeo y ¡zas! El partido ya había terminado y estaba la lucha libre. De hecho, era otro canal. No solo eso, después del parpadeo sentía un dolor horrendo en mi hombro izquierdo y habían pasado 20 minutos. En un principio me asusté y dije, ¿qué coño está pasando? Pero luego las luchas se pusieron interesantes y me olvidó lo ocurrido. Debo aclarar que no estaba ebrio ni bajo los influjos de estupefacientes y mi estado psíquico motriz es perfectamente normal, dice. Como yo lo veo, hay dos sopas posibles. O sea, uno, fui raptado raptado por extraterrestres, ajá, que es lo más común. Sí, que o sea, realmente cuando pasa eso es que es, te raptan los extraterrestres. Exactamente. Sí, sí, sí. Y número dos, en MISO-FA existe una falla del tiempo, espacio temporal, cualquiera que sea la respuesta, ¿por qué chingados me dolía el hombro? Eso es lo que no termina de cerrarme. Se despide el Pavotillo esperando la próxima vez. Fueron los extraterrestres. Fueron los extraterrestres. Y así cogen. Claro. O te palmearon demasiado fuerte. Ah, póngale. Son de mano pesada. El extraterrestre. Sí, sí, sí, sí. Cuando le caes bien. Es de mano pesada. Sí, sí. Y te hace. ¡Oh! ¡Va tú! ¿Qué haces? Y te palmeas. Todo esto psíquicamente, como se comunican los ETs, sí, sí, sí, ¿no? Y te palmea el hombro y eso te puede haber dolido. Otra posibilidad es que si tengas el famoso sofá discontinuado que ha salido de una fábrica mexicana, esto, ajá, es un misterio que no estamos autorizados en realidad de velarlo, pero no, una fábrica muy antigua, Modern College. Sí, sí, es que Phil Collins también. Pero Modern College fueron una fábrica en México. Ustedes, Mulder y Scully. Ah, sí. Ya váyanse de Mulder y Scully, nadie los quiere. Estaban justamente una fábrica que se prendió fuego. Bueno, no tenemos más tiempo en realidad para ver, pero luego te contaremos la historia de este sofá que fue vendido a alguien que se desconoce su paradero y esto pasó de generaciones en generaciones y tenía una falla espacio-temporal. Vamos a ver si es el tuyo. Sí, vamos a ver si Perro Botillo es el tuyo. Haznos acordar con otro mensaje que te contemos la historia del sofá espacio-temporal porque cualidades del sofá. Sí, qué tiene, qué característica y de dónde salió ese sofá. Si lo compraste tú muy chingón por ahí. Si lo heredaste. Si es una feria de pulgas. Póngale, si lo heredaste, claro, lo heredaste de alguna generación. Necesitamos todos los datos. O si estaba ahí antes de que se construya la casa. Bueno, vamos a ver qué pasa con ese sofá. El Dali Jean desde Salta, Argentina. Hola, dice, sigo preocupado por el tiempo. Y sí. Venía en el bondi, es decir, en el colectivo, en la combi. Es estaba pensando en el cuento de Ray Bradbury. Ah, su autor preferido, Lagarto. Dice, el sonido de un trueno porque lo bajé para que los pendex lo lean antes de ver la peli. Muy bien. Dice, los pendex, vienen a ser los hijos. Los ¿de qué película habla? No sé, de una película. Ah, no sé. Dice, lo mismo dice con Crónicas de Narnia, que es, debe haber un libro, ¿no? Y me dije, ¿qué lo parió? Si en vez de ir al laburo me voy pa'l parque y mato una mariposa, así me mando una cagada dentro de 17 millones de años. Y después dije, mejor no, porque tengo que enviar los avisos al diario. Les comenté que pertenezco a esta extraña raza de humanoides que trabaja diseñando gráficas y otras boludeces. No, no sabíamos, ¿vale? No, no, pero sabíamos, por tu estado mental lo sospechábamos. Bueno, ahora ya lo saben. Y al final, nada, me cagué el futuro de nadie, dice. Bueno, eso es todo. Una pregunta, ¿el lagarto se comió una mariposa alguna vez? Dice, no. ¿Qué comen los lagartos, che? Bueno, otra vez. Lo que más me gusta son los tacos. Pero él quería escuchar, tipo, unos insectos que aquí no se consiguen, no, en la nave y que los mandan. En general me gusta la comida con mucho condimento. Sí, o sea, comida mexicana, cabrón. Kevin Galdón desde Hartford, Connecticut, en realidad en Pensacola, dice, señor lagarto, tengo dos preguntas, muchas preguntas. Para no, usted. Muchas preguntas. No sé por qué. Váyanse de aquí, váyanse de aquí. Y Aridia, no, yo voy a la tierra. ¿Qué pasa, Yari? Y Aridia Monterrey Nuevo León está enojada con el Mico, luego estaremos con ella. Y nada, se quedó como, claro, trabada en el Tetris, Mico, y te menta la madre. Bueno, luego estaremos con eso. Ah, Andrés, superó todas las expectativas. Todo, y Aridia Yari superó las expectativas. Andrés Ancibio es de Caracas, Venezuela. No me acuerdo de La Paz, Bolivia. Tenemos por aquí mucha gente de Bolivia. Por lo que se ha comunicado. La clase turista ni siquiera nos ha entrado. Esto es un desmadre. Antonio de México. Y Afid Jafido Jafid. Está por aquí el oso perro de Villahermosa, Tabasco. Está el Adolfo de Tucumán, caritativo y héroe anónimo. Está el Hiper Mario. Está Coronel Chingón. Gracias por todos los carros. Luego estaremos hablando de eso con el Carioca Surfista, lo que nos has enviado. Muchas gracias, chido para ti, Silviño Carioca Porteña. También un abrazo grande. Bueno, así es el tiempo de Tirano, así es el Cronos del DF mexicano. Señor Lagarto, le pregunto en estos momentos, ¿cómo ve la Tierra? La veo como un gran signo de pregunta. ¿Ah, sí? Sí que sí, ansiosa, esperando una respuesta. Dale, ¿qué respuesta espera? ¡Ay, carajo! ¿Cómo responder si no se sabe la pregunta? Y así nos vamos, amigos, con muchas más preguntas que respuestas. Y crean, no, que eso es chido, ¿eh? Damas y caballeros, nada más que nos estamos despidiendo por izquierda, por derecha, por nuestros sus monitores, por lejos, por donde nos escuchen a través de la red de retransmisores terrestres. En Argentina, frecuencia cero. The Rock 89.7. Red Noticias. Estación 98. Cadena 103. AZ93. Radio Ciudad. Azul FM. Radio City. FM Más. Radio 21. Urbana. Concierto. Contacto. Shane. Radio Hendrix. Radio Mix. En España, Costa Latina. Bit Radio. Futura FM. En México, Radio Colores. En Bolivia, Radio Luis de Fuentes. Radio Eco. Y Radio Láser. En Uruguay, FM91. En California, el Corporativo 9. En Suecia, Studio. Y el canal 71 de VHF con el cura Fiestero mirando hacia todos lados. Sí. Necesita, es como un búho. Si es un búho, puede darle vuelta a la cabeza casi 360 grados. Sí. Si además está mirando todos los datos y también se levantan y en páginas web, puedes bajarte ese programa a través del famoso sistema de cobro revertido e invertido. Hey. Sí, no sé cosas que hacen negociados. Señoras y señores, nos estamos despidiendo. Recuerda el sitio oficial canaltrans.com. Nunca paguen por este programa. No, que no, güey. Nosotros les avisemos. Nosotros nos despedimos. Nos reencontraremos el día de mañana si alguien más poderoso que nosotros así lo desea. Póngale por caso Ramón de Santander, la grita en Venezuela. ¡Ah, grande Ramón! Sí, no lo conocemos, pero me ha mandado una fotografía y está mal, güey. Nada más que adiós. Nada más que agregar, esto ha sido como siempre. ¡Un verdadero placer! Aquí estamos, cabrones. ¡Hola, mis voladores de Papantla! Les saluda a su amigo el Caponi de Culiacán, Sinaloa. ¡Al carajo, come coña! Desde LA, California, se comunicó Charlie Corky. Hey, hola, ya no sé todo. Desde Monterrey, Nuevo León, México, se despide Yaridia, la reina del cabrito. Soy Urtelina, Perú. Los saluda a Urban Texas, de Bogotá, Colombia. Telma, desde Panamá. Suerte. Desde la Baja California, Cibernalínea. Cretin Blaster, desde Atenas, Grecia. Adel. Un saludo a su compañero Cuba. Palomita Forti. Les envío un abrazo muy fuerte desde Houston, Texas. Desde Guatemala. Desde Tepetuso, mexicano. Desde Cincinnati, Ohio. Desde Guadalajara. Desde Tarija. Desde el Mediterráneo. Desde la Tierra Colorada, un abrazo. Desde Alvarito, como en Argentina, se despide Rodolfo. Los saluda de Arnemesis, desde Cancún, Sayonara. Estamos en contacto. Ya se despide desde Maravillón, Michoacán. Se despide San Pascualito, Rey Real Raed. ¡Asustado y vete al carajo! ¡Cayó a Jesucristo! ¡Y vaya a Amigos, Toluca, Sinficio, nos vemos. Nos vemos cuando triunfe la revolución. Por favor, el tiempo pasa. Desde Momos, Panchula, Puebla, yo soy el Lobo. Y yo, Doña Teresa. Hasta luego. Devuelvan la ropa, por favor. Bueno, y esta vaina se acabó. Esto fue una idea de Transproducciones. Esto fue En caso de que el mundo se desintegre.